laburito. Sí, sí, está bueno, está re bueno. Aparte yo me recontraengancho, viste. Ya hoy le digo a Mauro, tirame algunos más, los voy a ver en la semana a la casa. Si igual acá en Los Caigos, ¿cuánto camina? 20 claro, cuadras sí. Y está en la otra punta del barrio. Así que, ¿cuánto tiempo tenés que viajar? Bueno, te pido, si acercate un poco. Y bueno, primero entonces largamos con una presentación tuya, diciéndome tu nombre y qué emprendimiento haces y cuánto tiempo hace que participás de hecho en Los Caigos. Bien. Mi nombre es Darío Baglioni. Estoy participando en Hecho en Los Coigües desde marzo de este año, 2022, y produzco cerveza artesanal. ¿Qué edad tenés, Darío? 32. Tengo 32 años. Tengo 32 años. Bárbaro. Bueno, contame por qué te acercaste a Hecho en Los Coigües. Me acerqué a Hecho en Los Coigües porque me invitaron me acerqué a Hecho en Los Coigües porque me invitó Mauro a participar, porque no había cerveza artesanal en el proyecto. Me comentó cómo era el proyecto y me interesó un montón. Más que nada para estar en contacto íntimo con la comunidad y les vecines. Y bueno, ahí empecé a trabajar y enseguida me enamoré del proyecto. Me había contado Sergio, te lo tiro así como por afuera, que vos empezaste a laburar cerveza cuando te viniste acá al barrio. Sí. Que antes no hacías cerveza. Sí. Bueno, por ahí eso, que ¿por qué cerveza? Busquemos una vuelta de pregunta. ¿Por qué cerveza y cómo te largaste a hacer cerveza? ¿Cuál era tu experiencia antes de estar en Los Coigües? Bueno, formulo respuestas. Empecé a producir cerveza porque surgió una oportunidad a través de un amigo que ya estaba haciendo cerveza acá en Bariloche. Yo soy de Buenos Aires, capital, y tenía muchas ganas de irme a otro lugar a vivir y ganar en calidad de vida. Y surgió esta oportunidad para venirme y continuar con el negocio de mi amigo. Yo soy ingeniero químico y me gusta mucho cocinar también. Así que se juntaban dos pasiones ahí. Y cerró por todos lados el proyecto de venirme a hacer cerveza acá, a Villa Los Coigües, por suerte, un gran lugar. Y bueno, empecé a hacer cerveza en diciembre, empezamos a cocinar acá en Villa Los Coigües, en diciembre del 2021. Y ya en marzo ingresé entonces en Hecho en Los Coigües a comercializarla acá dentro del barrio. ¿Cómo se llama la cerveza? La cerveza se llama El Navegante. Perfecto. Bueno, contanos qué significa Hecho en Los Coigües para tu emprendimiento. Hecho en Los Coigües para mi emprendimiento significa el poder participar de manera directa con les vecines del barrio al cual pertenecemos y del cual ya estamos enamorados con mi compañera, que es mi compañera también de proyecto, Argelia. Y significó eso, empezar a conocer. Nosotros estábamos recién llegades al barrio y significó empezar a conocer un montón de vecines que no solo eran posibles clientes y que está bueno que les guste la cerveza que se hace en el barrio y poder vender, sino también vecines que producen y tienen sus propios emprendimientos, entonces en el cual poder abastecerse y colaborar a una economía local. ¿Cómo participás del proyecto Hecho en Los Coigües? Más allá de que aportás tu producto, contame un poco tu mecánica dentro del proyecto. ¿Qué haces? Bueno, las tareas en estos meses dentro del proyecto yo ya participé en diferentes puestos. Vamos de vuelta. Dentro del proyecto ya estuve participando en diferentes puestos, se podría decir. Estuve de repartidor, estuve también de chequeador y armador de pedidos. Y ahora también me estoy desempeñando como tesorero, manejando la caja del proyecto en las operatorias. Bárbaro. Y bueno, como vos previo, vos decís que venís de Buenos Aires, una ciudad con otras características, si bien hay experiencias cooperativas y organizativas comunitarias, ¿habías participado o habías por lo menos como consumidor, habías conocido una experiencia similar a Hecho en Los Coigües? No había conocido ni había participado de una experiencia similar como he hecho en los Coihues anteriormente en mi vida. Sí, nunca conocí así una cooperativa de productores de estas características. Y bueno, ahora me encanta participar en una. Bueno, y cómo, contame cómo es un poco el laburo, cómo se llega. Mauro nos decía esto, Operatoria 71, termina hoy, a partir de ahora hasta llegar a la 72, ¿qué pasa? Visto por ahí desde tu lado de tesorero actual. Bien. Bueno, la operatoria inicia con la oferta de cada uno de los productores que se manda a alguien que nuclea y junta todo eso en un formulario. Sale el formulario en internet para poder distribuirlo a todos los socios compradores. Una vez que se dan unos días para que los socios compradores hagan sus pedidos. Después esos pedidos se resumen en unas planillas que se manda a cada uno de los productores. Entonces a nosotros como productores nos llega una planilla con todo lo que nos pidieron y todo lo que tenemos que preparar para la siguiente operatoria. Después, un par de días antes de la operatoria, que es el día en que se organizan los pedidos y se reparten a les vecines, compradores, se organiza un poco por un grupo de WhatsApp quién va a participar coordinando la operatoria, quién va a participar armando los pedidos, quién va a participar repartiendo los pedidos, quién le toca ser el tesorero de esa operatoria. Y el día de la operatoria, todos los productores llegan con su producción en unas franjas horarias. Y ahí entonces empieza el trabajo propiamente dicho de la operatoria, en el que se arman los pedidos por cliente con los productos que correspondan, se hace una instancia de chequeo para ver que los pedidos estén bien armados y se distribuyen. Hay algunos pedidos que se retiran en el mismo lugar donde los estamos preparando, ahí en la Biblioteca Popular, y otros se reparten con vehículos de gente del proyecto. Vos decías que arrancaste en el 19. No, yo empecé en Hecho en los Coihues este año, en marzo del 2022. Bueno, o sea que en pandemia todavía no estabas laburando. No, todavía en pandemia no estaba laburando. Bueno, ¿qué te significa vos como repartidor esto también, cuando fuiste repartidor, el hecho de llevarle productos a la gente a tu casa? ¿Cómo lo vivís esto? Bueno, el hecho de haber sido repartidor para mí fue conocer el barrio. La primera vez que repartí, tenía que buscar en el Google Maps las direcciones. Y las últimas veces que repartí, ya ni miro. Miro las direcciones, me hago el mapa en la cabeza y ya sé a dónde ir. Y así entonces también empecé a conocer vecines que no conocía. Me empecé a cruzar con gente conocida de conocides. O, mirá, vivís acá. La otra vuelta me pasó algo muy loco, que fui a otro barrio, porque también hacemos reparto fuera del barrio, y resultó que le entregué a la mamá de la maestra del jardín de mi nena. Y bueno, esas cosas pasan todo el tiempo y eso significa un montón, le da un valor agregado y un amor al proyecto distinto. ¿De qué grandes extensiones geográficas estamos hablando de reparto? Y en un radio serán el reparto de unos con la frase. El reparto se da en un radio de unos 5 kilómetros alrededor de Villa Los Coihues aproximadamente. Se llega hasta barrios de Pájaro Azul y el kilómetro 11-12, y para el otro lado, por el Faldeo, hasta el kilómetro 5, arriba en las laderas del Cerro Otto. ¿Y Villa Los Coihues más o menos qué tamaño tiene? Y Villa Los Coihues tendrá unas 20 cuadras por 6 cuadras, más o menos. Hola. Que me interesa saber, porque soy uno de los últimos vecinos y recontra involucrado y con este proyecto. ¿Algún paréntesis, alguna referencia tuya de Los Coihues como comunidad para vos, para tu familia? Que te sugiere Los Coihues en este tiempito que hace poco llegaste, y la Biblia, como dos cosas diferentes, poniéndole la pregunta adelante. Bien. ¿Qué es los Cold Wave? Los Coihues, por el poco tiempo que yo estoy hasta ahora, es un lugar que ya amo, porque es un lugar en el que encontré una magia muy particular, porque hay mucha unión y contacto entre los vecinos del barrio. La gente está muy conectada con sus vecinos. Haya o no diferencias de pensamiento ideológicas, hay mucha tolerancia y hay mucho contacto y hay mucha participación. En la comunidad. Hay mucha cantidad de proyectos comunitarios y organizaciones vecinales de diferentes tipos que hizo que me enamorara automáticamente del lugar. Y charlando con gente que vive en alrededores y en otros lugares de Bariloche, es un lugar muy valorado por eso, por la gente en general de la zona. Porque se sabe que suceden estas cosas y hay mucho orgullo en la gente de los Coihues de pertenecer a eso, y yo noto que hay muchas ganas de que eso se mantenga y perdure, y entonces la gente participa para que eso no se pierda y se mantenga en el tiempo. La Biblio es un espacio comunitario muy bello, muy hermoso, que yo creo que condensa un poco la energía coihuense en un solo lugar, porque todo esto que yo acabo de comentar de Villa Los Coihues se repite y se concentra en ese espacio en el que suceden un montón de cosas. Talleres, bueno, funciona como biblioteca, hay shows, o sea, es el espacio en donde se dan cosas como hecho en Los Coihues. Entonces es un lugar compartido para toda la comunidad. Muy valioso. ¿Escuchas la radio a veces el jueves? ¿Te gusta la radio de los Coihues? ¿Te gustaría otra cosa? Escucho la radio de los Coihues, FM Los Coihues, me encanta, es parte también de la energía del barrio, en el que participan les vecines del barrio, se hablan de cosas del barrio, pasan una música excelente, y estoy muy contento de que esté esa radio en el barrio. Siempre que estoy en el barrio escucho FM Los Coihues. Más o menos, la programación más o menos. Me dicen los jueves y no se puede cambiar un poquito. Tu hermana está bien. Le estamos pidiendo, bueno, más o menos ya contó la experiencia. Estamos pidiendo por ahí que definas hecho en Los Coihues en una idea o en una palabra. Para mí hecho en Los Coihues, o definiría hecho en Los Coihues como... Bien. Definiría hecho en Los Coihues como confianza. Bueno, y la última, esto por afuera. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5. Sí. Ya está, ya está. Vas a